Seguiré manejando hacia el sur, a donde el clima cambie, el sol ilumine mi ser y pueda escucharte. Me acompaña en este cielo azul una memoria, un verso, un vals, un misterio, una luz y el deseo de amarte. Hoy camino hacia tu corazón, con los vientos soplando hacia el centro de mi emoción, con esta aventura en mi boca y con la melodía que hoy día pondré en tu voz. Canto porque quiero esta vez brindarte este coro latino, que el amor sea el destino y nuestro camino también, por los tuyos y los míos, con este coro latino, también la paz de destino y música para tus pies. ¡Qué bonito, Checho! Siempre y cuando